aclaré que no. Sigue burlándote de mí y un día pagarás este dolor con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré. Mi amor, así como tú me hiciste sufrir, vas a sufrir. Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no. Para vos, mi amor, esta será mi revancha. Sabrán lo que sufrí.